Capítulo 2. Resumen del capítulo anterior. Miriam, corre y llama a tu padre. ¡Ve! ¿Cuánto tiempo falta para que nazca tu hijo? En cualquier momento. Esos hombres malvados, padre, lanzaron a los bebés al río y mi madre se siente mal. Ramsés, hijo mío, que crezcas poderoso e invencible. ¡Gran Dicebek! Ahora soy el general Dicebek, el nuevo protegido del rey Seti I. ¿Qué estás diciendo? No nos íbamos a casar. El rey tiene otros planes para mí, mi amor. ¿Qué planes? Me voy a casar con la princesa Genotmire. Tenemos que salir de aquí. ¿Pero dónde? A algún lugar donde este niño pueda nacer seguro. ¿Y la muerte de los niños hebreos? ¿Qué tiene que ver eso con lo que te estoy diciendo? ¿No teme que el sacrificio de esos niños pese en la balanza de Anubis? ¿Que esto perjudique su entrada al glorioso mundo de los muertos? ¡No! ¡No, no! ¡Sibra! Los dioses te han favorecido, querida. Serás la dama de compañía de la princesa Genotmire. Vamos. Ella está ansiosa por conocerte. Yo también. Dios les mandó un lindo muchachito. Adonai, aquí tienes a mi hijo, señor. Te lo entrego, es tuyo. Solo tú, señor, puedes proteger a este niño. No soy digno de tener a Genutmire e incluso así usted me favoreció. Confío mi ejército en tus manos, dice Beck. ¿Por qué no iba a confiarte a mi hija? Miren esto. Qué regalo tan precioso nos ha dado Dios. ¿Qué estás ocultando? ¿Por qué estaría ocultando algo? Llevas tiempo actuando extraño. Que esta unión sea bendecida y su semilla produzca muchos frutos para nuestro reino. Está muy nerviosa. Tal vez sería bueno tomar un té antes de ir. ¿Qué es eso? Los oficiales del rey están en el pueblo, registrando todo. No sabes cuánto esperé por esto. Y tú no sabes cuánto te esperé. ¿No has matado ya suficientes niños? Muchos más van a morir esta noche. ¿Por qué tanta prisa, esclavo? ¿A dónde llevas a tu familia a esta hora de la noche? ¡Qué ternura! Un guardia... ¡Quítenle al bebé! ...es atacado por Amram. ¡Nadie va a tocar a mi hijo! Cae, pero el funcionario... ¡Corran, corran! ...agarra la pierna de Jochabed, impidiéndole caminar. ¡Vas a morir junto con él! ¡Suéltame! Miriam muerde el brazo del soldado. ¡Dejen que huya esa maldita! La madre consigue soltarse... y echa a correr por las calles. El primer oficial... ¿Me vas a desafiar? ...amenaza con una antorcha encendida a Amram y Anum, que acompaña a la familia. Jochabed y sus hijos... ¡Vamos, niños! ...Aarón y Miriam continúan escapando. El jefe de los guerreros acorrala a los hombres, quienes van tirando todo lo que encuentran a su paso según retroceden, para obstaculizar el avance de los soldados. ¡Vamos, vamos, vamos! Amran y el joven Num se defienden con palos y piedras. Yocabed se esconde con sus hijos, abre el cesto y coge en sus brazos al pequeño. La desigualdad de la lucha favorece a la milicia armada. Miriam, escondida, vela por su madre y hermanos. Sin opción de fuga, poco pueden hacer los hebreos ante la destreza de los guardias y el mortífero metal. El militar de mayor rango desenvaina la espada y agarra a Amram por el cuello. Lo sujeta fuertemente y clava el arma en su vientre. Con agudo dolor, contempla mudo al oficial. El hombre cae al suelo muy debilitado. ¿La esclava huyó? Los soldados se retiran. Miriam vigila esperando el momento adecuado y avisa a su madre. Ya se fueron. Ven, madre. Por aquí. No, espera. ¿Dónde está el bebé? Lo perdí, señor. Num trata de reanimar a Amram. ¿Amram? Pero no reacciona. ¡Responde! Y con todas sus fuerzas lo carga al hombro, llevándolo a un lugar seguro. Junto a Miriam y Aarón, Yocabed vigila que el camino esté despejado para salir de la ciudad. Vengan, espero que su padre esté bien. ¿A dónde vamos a llevar a mi hermanito? ¿Al lugar de las momias? No, hija. Allá ya no es seguro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a poner en las manos de Dios a tu hermano. Salen del escondite, extremando las precauciones. Y los tres se internan en las oscuras calles. Venga. Iluminadas por las llamas por de los pebeteros. Y así consiguen abandonar la villa con discreción. Yocabed camina junto a sus hijos por la orilla del río Nilo. Los niños van cogidos de la mano. Miriam se agarra al vestido de su madre. Transitan a prisa y con temor, alejándose cada vez más. Es una noche hermosa, repleta de estrellas. Momentos después, llegan a un claro entre la vegetación, en donde se detienen. Yocabed posa en el suelo el canasto de mimbre. Abre la tapadera y con hondo pesar acaricia al hijo que yace en el interior. Miriam y Aarón miran entristecidos. ¿Por qué estamos aquí, madre? Debemos considerar las circunstancias con los ojos de la fe, mi niña. ¿No vas a ahogar a mi hermanito en el río como lo hicieron esos hombres malos? No, claro que no, Miriam. Pero nuestra casa no puede volver. ¿Y entonces el pobre qué va a hacer? Dios va a cuidar de él por nosotros ahora. Créelo, Miriam. Pero solo es un bebecito. La mujer se despide del lactante. Mamá te ama mucho. Mamá te ama mucho, mi niño. Mucho. Lo besa en manos y mejillas. Cierra la tapadera. Miriam llora. Cuídalo, Dios mío. Cuídalo, por favor. Desde la orilla del río, empuja con fuerza el cesto, que lentamente comienza a navegar, arrastrado por la corriente. Y así se va alejando río abajo. Todos miran con profunda tristeza. El canastillo termina perdiéndose en el río entre la oscuridad de la noche. Miriam se siente desolada. La familia se retira emprendiendo el regreso a casa. Y la niña se detiene por un instante para mirar atrás. Desde lo alto y bajo la luz de la luna, la ciudad muestra centenares de viviendas iluminadas por tenues fuegos en su interior. Ya próximas al hogar, Miriam se detiene en el camino pensativa, mirando atrás. Hija. Miriam, hija. Anda. La niña. Vamos. Se anima a continuar. Las calles de la Villa de los Hebreos están escasamente pobladas. En el tramo final, la madre carga al pequeño Aarón dormido en sus brazos. Camina sin prisa, confundida y apenada, sin sospechar que lo peor está por llegar. Jochebed encuentra a Num esperando a la puerta de su casa. Jochebed. ¿Sucede algo malo? Num asiente. Miriam echa a correr por las oscuras calles, escapando en dirección al río. Jochebed entra en casa. Amalia atiende la herida mortífera de Amram. ¡Amram, por Dios! Que yace en el lecho. No puedo detener la sangre, Jochebed. Yo me ocupo de eso, Amalia. Ve a la cocina. Busca trapos limpios y agua. Busca también aceite, cebada, acacia. Ella se arrodilla junto a él. Miriam, ¿dónde está? Y toma su cara entre las manos. ¿Dónde estás? Ella no entró. Dios, aquí estoy. Aquí estoy, Amram. Aquí estoy. Yo voy a cuidar de ti. Todo va a estar bien. Num. ¡Miriam! Sale a la calle. ¡Miriam! Al rato regresa. Amram está inconsciente. Miriam desapareció. Num, encuentra a mi hija. Por favor, ve. ¿Y el bebé? Está en manos de Dios. Después te cuento, ahora ve. Num vuelve a salir en busca de la niña. La pequeña regresa a la orilla del Nilo y descubre en la lejanía cómo por el curso del río la cesta navega flotando sin rumbo. Decide caminar por la ribera aproximándose al cesto para vigilarlo y averiguar su destino. La noche es clara y la luna llena se refleja en las aguas tranquilas como en un espejo, permitiendo divisar con claridad la canastilla que vaga corriente abajo a merced de un suave caudal. En el palacio, Disebek habla con Junet. Junet, ¿te volviste loca? ¿Qué le hiciste a Genudmire? Ella estaba muy cansada por el ajetreo de la boda. Pobrecita. Ahora ya está descansando. ¿Y Paser? Me ocupé de él también. Si nos encuentran juntos aquí, Junet, debes irte. Dime que no me has extrañado. Vete, te lo suplico. ¿No me extrañaste ni un poco? Junet besa al general y este le responde con gran excitación. El oficial le quita la diadema. Estás loca. Ambos se dejan caer sobre una cama. Se besan. La mujer retira el tocado de la cabeza de su amante y vuelven a besarse apasionadamente. Miriam continúa caminando cerca de su hermanito, pero el cesto se detiene al tropezar con unos juncos próximos a la orilla. Ella piensa en cómo liberar la banasta del cañaveral para que continúe navegando río abajo. Tantea con sus pequeños pies la profundidad del río al objeto de acercarse. Pero la distancia es demasiado grande. Encuentra una vara que toma de los arbustos para empujarlo y la tarea resulta imposible. El canasto está demasiado lejos. Incapaz de llevar a cabo su objetivo, desiste y se sienta sobre la hierba de la orilla a esperar que la corriente lo libere. En el palacio, Disebek y Junet beben en la habitación. Nací para esto. Nunca olvides quién te dio esta buena vida. ¿Por qué no me buscaste en todo este tiempo? Pensé que estarías ocupada con tu marido. ¿Estás celoso de Paser? No puedo creerlo de ese bobo, Bobo. Bobo, pero enseguida te casaste con él. Ah, claro. Necesitaba buscarle un padre a tu hijo. ¿Qué dijiste? Tu hijo. Eso fue lo que dije. Le muestra el embarazo. Por lo visto, hasta a ti te engañé. Tu vientre es muy pequeño. Sí, llevo ocultándolo meses con la ropa. Tuve suerte de que no me creciera más la panza. ¿Y Pacer no sospechó? ¿Ni cuando ustedes están juntos? Nunca estamos juntos. La verdad, siempre estoy tan indispuesta. Este embarazo me ha causado tantas náuseas. Estás demente, Juno. Te dije que te deshicieras de esa criatura. ¿De verdad crees que puedes decirme qué hacer? Estás completamente loca. Él se levanta. ¿A dónde vas? A buscar a mi mujer. ¿Se viste? Yo soy tu mujer. Aprende una cosa, Junet. Solo estarás en el palacio el tiempo que yo quiera. Así que no quieras pasarte de lista conmigo. Y se marcha. Quiero que te largues. Cuando regrese, no quiero verte en este cuarto. La mujer reposa en la cama. En la orilla del Nilo, Miriam canta una canción hebrea. Duerme, duerme, mi amor. Como la cigüeña a volar a su nido. Y la tamara que endulza el corazón. La libertad que soñamos ahora. Pronto acontecerá. Duerme, duerme, mi amor. Porque así como la primavera alegra el alma y la lluvia cae en la tierra, ella bosteza, está muy cansada. El tiempo pasa y la pequeña Miriam se acurruca entre los matorrales, vencida por el sueño. Nun la busca desesperadamente. ¡Miriam! Pero ella no escucha. Muy fatigada, está ya profundamente dormida. Sin obtener respuesta y a pesar de encontrarse en las proximidades... ¡Miriam! ¡Miriam! El joven abandona la búsqueda. ¡Miriam! Y así, bajo la luz de la luna, la niña descansa plácidamente. La hierba verde del suelo le ofrece un mullido colchón y la temperatura es cálida durante el año, por lo que en cualquier lugar a lo largo de toda la tierra de Egipto se puede dormir a la intemperie bajo el cielo descubierto. El sol sale en el horizonte y a gran altura la vista aérea de la inmensa ciudad egipcia muestra la elegancia de sus monumentos y construcciones. En el lujoso dormitorio de Genutmire, Dissebek espera sentado a que la princesa despierte. La mujer abre los ojos. Buenos días, esposa. ¿Dissebek? El marido se levanta y camina hacia ella. ¿Qué fue lo que te espantó? No recuerdo haber venido. La acaricia con la mano. ¿Nosotros... sucedió algo? Dime. No. No te sentías bien anoche y te quedaste dormida. ¿Qué...? Se incorpora. ¿Qué sensación tan extraña? Parece que el dios Thoth está jugando mucho con mi mente. No te preocupes. No sucedió nada. La besa. Cuando suceda, no lo vas a olvidar. Vuelven a besarse de nuevo, apagando el ardor de la pasión y dejándose caer sobre la suntuosa cama. La pareja permanece en la ostentosa estancia, decorada con mobiliario de diseño elaborado, bellos jarrones y fastuosas cortinas. Yocabed y Amalia tratan de que Amran recupere la conciencia, colocando paños humedecidos sobre la frente del herido que yace en el lecho. La fiebre está comenzando a ceder. ¿Por qué no aprovechas para comer algo? No tengo hambre. Pero necesitas alimentarte. El marido vuelve en sí. Amalia tenía razón. Amén, mi amor, aleluya. Aleluya. Lograste salvar a nuestro hijo. Ahora ya no depende de nosotros, sino de Dios. Realmente eres una mujer de mucha fe. No cualquier madre deja a su hijo solo, desamparado, desprotegido en las aguas del Nilo. Perdón, disculpa. No lo dije con mala intención. Fui muy insensible. Está todo bien, querida. Todo bien. No debe ser nada fácil entender una acción tan drástica como esa. ¿Recuerdas cuando Dios pidió que Abraham llevara a su hijo para ser sacrificado? No debe haber sido nada fácil para él tampoco. Ni un poco. Y a pesar de amar a Isaac con todo el corazón, Abraham confió en que Dios le concedería otra alternativa. Él no sabía cómo, pero estaba dispuesto a obedecer sin dudarlo. Sí, y Dios le mandó un corderito. Isaac fue salvado. Si nuestro hijo se quedaba aquí, fatalmente lo matarían. Pero nosotros confiamos en que el Señor lo va a llevar muy lejos. A un lugar donde alguien lo va a encontrar y lo va a cuidar por nosotros. Aún con todos esos bebés muriendo, ustedes nunca le temieron al decreto del faraón. Y yo los admiro mucho a los dos por eso. ¿Y Miriam, dónde está? Él intenta incorporarse. ¿Qué le sucedió a mi hija? Ella no ha vuelto a casa, desapareció. ¿Desapareció? No, la busco por todas partes y nadie sabe dónde está. Miriam. En el palacio. Dice Beck, fue maravilloso. Un perfecto caballero. Me hizo sentir la mujer más amada del mundo. Y ay de él si no lo hacía, ¿no? Es el hombre de mis sueños. Cada día estoy más fascinada. Qué bueno, señora. Me hace muy feliz saberlo. Junette peina a la princesa. Ay, amiga. Estoy ansiosa por tener un bebé. Quiero darle muchos hijos a Dicebeck. Que la hermosa Hathor atienda su deseo, princesa. Ella lo va a atender. Ahora vamos, necesito refrescarme un poco. Genutmire sale apresurada. Junette, pensativa, queda atrás y finalmente la acompaña. Miriam todavía duerme en la orilla del río. Una pesadilla la atormenta. Sueña con un soldado que entra en las aguas, acercándose al cesto. Lo abre y extrae al niño de su interior. Luego lo deja caer en el río y el bebé se ahoga. Sobresaltada se despierta y descubre que la canasta ya no se encuentra en el punto en donde había encallado durante la noche anterior. Desesperada, echa a correr. Sobre una colina próxima al palacio, las nobles de la corte disponen de una enorme carpa fabricada con suaves telas de colores claros y amueblada con alfombras, cojines, cestos, mesas, sillas y flores, componiendo todo lo necesario para gozar de las aguas cálidas del río egipcio. En compañía de otras sirvientas, Genutmire y Junette se disponen a pasear por la ribera del Nilo. Una sirvienta cubre con una sombrilla a la princesa para protegerla del sol. Miriam camina por la orilla junto al margen derecho, tratando de divisar la canastilla flotando en el agua. La niña escudriña cada rincón, buscando el pequeño contenedor en donde se halla su hermano. A lo largo de ambas riberas se han formado juncales en donde crecen variedad de cañas, papiros y plantas acuáticas propias de las zonas abiertas y poco profundas. Las escenas se suceden. Junette efectúa un sencillo ritual, impregnando los brazos de la princesa con algún tipo de fragancia. Miriam continúa buscando río abajo, descartando cualquier carrizal en donde haya podido quedar atrapado el cesto. Junette vierte agua de una jarra sobre los brazos de Genutmire. Miriam sigue su camino. La princesa casi está lista para el baño. Finalmente, la pequeña llega a un lugar solitario y apartando la maleza con ambas manos, halla el cesto entre unas cañas. Junette, ¿puedes ir por el aceite, por favor? Sí, señora. Pero su alegría se ve perturbada cuando descubre a las honorables señoras a corta distancia. Miriam se oculta tras los tallos. ¿Escuchaste eso? ¿Lo oí? Parecía un bebé llorando. Está muy próxima a las dos mujeres. El llanto viene de ahí. Qué extraño. Trae ese cesto, por favor, Junet. Las sirvientas observan retiradas y con atención. Junet, muy extrañada, se interna en el río con precaución. Se acerca a los juncos, agarra el cesto y se lo lleva a la princesa. La dama de confianza entrega la canastilla a la noble. Genotmire la abre y descubre a un recién nacido en el interior. ¡Ay! ¡Ay, qué bebé más adorable! Lo toma en brazos. Ya, ya, mi amor, ya no llores. Mira qué cosa más linda, Junet. ¿Ya vio bien el manto de ese niño, señora? Sí, es un bebé hebreo, sí que lo es. Entonces entrégueselo a su padre, señora. Es lo mejor que puede hacer. En la villa de los hebreos, Amram intenta incorporarse. No, no, Amram, no irás a ninguna parte. Debes estar quieto hasta que te recuperes, estás débil. Los oficiales pueden haber detenido a Miriam, Jocabed. Yo tengo que hacer algo. Calma, ella va a aparecer, estoy segura. En ese estado no vas a poder hacer nada. No te lo dije, Amram. Nun prometió buscar por todo el pueblo. Él va a encontrar a Miriam donde quiera que esté. Debe ser él. Amalia corre y abre la puerta. Entra Nun. Shalom. Shalom. ¿Cómo te sientes, Amram? Mejor. ¿Lograste encontrar a mi hija? Desafortunadamente no. Lo lamento. Afuera. Si le entrego el bebé a mi padre, él va a ordenar matarlo. Pero esa es la suerte reservada para los bebés hebreos, señora. Es el decreto del rey, es lo que debe hacerse. Me sorprende mucho que tú, que estás esperando un hijo, no tengas piedad. No de un hebreo. Hablas como mi padre, Junet. ¡Qué horror! Señora, disculpe, solo trato de ser leal al Dios rey. También debe serme leal a mí, Junet. Miriam vigila en el río. ¿Y qué pretende hacer, señora? Pero permanece apartada. Este bebé me fue enviado por los dioses. No voy a dejar que nada malo le suceda. La niña observa con atención, escuchando la conversación. Genutmire alza al bebé en brazos. Él será llamado Moisés, porque lo encontré en las aguas del Nilo. En el patio de armas del palacio, el faraón y el general Disebek entrenan con lanzas. Está en excelente forma, señor. Valiente como el toro Apis. Quiero que Ramsés lo sea aún más. Y lo será. Seti seca su frente sudorosa. Ramsés. Y coge en brazos. Amado de Amón-Ra. A su hijo. Eres el más iluminado entre todos los niños de la tierra. Tropieza con un criado. Esclavo, ¿por qué no te fijas? Perdóneme, señor, pero se trató de una distracción mía. No fue culpa suya, esposo mío. ¿Estás diciendo que es culpa mía? No, de ninguna forma. Solo fue un accidente. Perdónale la vida. Sal de mi vista, infeliz. Y nunca más coloques los pies en el mismo recinto donde yo me encuentre. Lárgate antes de que ordene que te corten la cabeza. El pequeño se ha orinado. Este niño está todo mojado. Mira qué desagradable. Tuya, ocúpate de este niño, anda. Sí, soberano mío, ven con mamá. Ya no llores, ven con mamá, ven. Así son los niños, señor. Impredecibles. ¿Y tú, Disebek? ¿Cuándo vas a darme nietos? Ya me ocupo de eso, mi señor. Genutmire es una bella mujer. Joven, fértil. Te va a dar muchos hijos, de eso estoy seguro. La formidable ciudad se muestra desde lo alto. En la villa hebrea. Descansa un poco, Jocabed. Debes comer algo. No tengo hambre. No dejo de pensar en nuestro bebé. En lo que pudo haber sucedido. En Miriam. ¿Ahora yo tendré que tranquilizarte? La seguiré buscando de camino al trabajo. Hazlo, Nun, por favor. Regreso luego. Mejórate, Amram. Al salir, Nun le sonríe tímidamente a Amalia. Jocabed, a Dios no le gustan los corazones afligidos. Él sabe lo que hace. En el río Nilo, la primera dama acompaña a la princesa, quien lleva al niño en brazos. Pobrecito, debe estar hambriento. Por Osiris, ¿cómo llora ese niño? Le pediré a mi madre que me ceda una de las nodrizas de Ramsés. ¿Va a alimentar a ese hebreo con una nodriza del príncipe? Sí. Pensándolo bien, no es buena idea. Nadie debe saber que va a estar en palacio por ahora. Señora, disculpe que me entrometa, pero ¿no estará pensando en llevar a ese hijo de esclavos al palacio? Es exactamente lo que voy a hacer. Miriam sale de su escondite y se presenta. Calma, ya no llores. Señora, si me permite decir algo. ¿De dónde saliste, pequeña? Iba caminando por la orilla del río y escuché... ¡Qué osadía! ¡No le hables a la hija del rey! Junet, todo está bien, déjala pequeña. ¿Qué ibas a decir? ¿Quiere que busque una nodriza hebrea para que alimente al niño? ¿Tú conoces a este bebé? No, no lo conozco, pero lo escuché llorando. Seguro debe tener hambre. Pues ve, date prisa y pídele a la nodriza que me busque en palacio. Sí, señora. Muy contenta, la niña se marcha corriendo. Pequeñito lindo. La princesa se muestra feliz. Yo voy a cuidarte bien. Junet no parece satisfecha. Miriam llega a casa. ¡Madre, padre! ¡Hola, hija! Jocabed la abraza. Gracias a Dios. ¿Dónde estabas, Miriam? Con Moisés y la princesa. ¿Con la princesa? ¿La hija del rey? Sí, la princesa Genutmire. ¿Y quién es Moisés? Fue el nombre que le dio la princesa a mi hermanito. La madre se yergue. Dios lo llevó hasta las manos de la princesa. Ella se fue a bañar al río y encontró a mi hermano. Pero ella podría darle el bebé al faraón Seti. No, ella no va a hacer eso. Yo vi cómo lo cuidaba con cariño. Hija, dime cómo está. Hambriento, no para de llorar. Ay, Dios mío, mi hijo. Yo vine a buscarte a ti, madre. ¿Pero por qué? La princesa necesita que alguien le dé de comer al bebé. Le dije que conocí a una nodriza. Ven, madre, en el camino te explico mejor. Todos sonríen. ¡Maruja Elohim! ¡Bendito sea Dios! Ve, Jocabed, no te da más tiempo. Nuestro hijo te necesita. Vamos, hija. Besa a su marido, a Aarón. ¡Amalia! ¡Cuida la herida de Amram! ¡Vete tranquila! ¡Vamos, hija! ¡Vamos! Y se marcha apresuradamente. Desde lo alto del palacio se ven los hermosos jardines y parte de la ciudad de los egipcios. Entra la reina Tuya en los lujosos aposentos de la princesa. ¿De dónde sacaste a ese bebé, Genutmire? ¿Escuchaste su llanto hasta allá afuera, madre? ¡Claro que sí! Desde que venías por el corredor se escucha el llanto. Tiene hambre, madre. ¿Pero de dónde viene ese bebé? Es una larga historia. Una dama coloca al pequeño Ramsés sobre la misma cama de Moisés. Y al instante cesa de llorar. ¡Mira eso! Se agradan el uno al otro. Es verdad. Pero ahora me vas a decir por qué te atreviste a traer ese bebé a tu cuarto. Jocabed y su hija Miriam llegan a las puertas del palacio. Se detienen ante los centinelas. Yo te espero aquí. Eres una niña muy valiente. Gracias por esto, hija. Ahora ve. Moisés te está esperando. La mujer mira el edificio. Moisés. Y sonríe entusiasmada. Que el Señor esté contigo. Que así sea. Jocabed se dirige a los soldados y pasa. Pero esto es una locura. ¿Tu padre va a matar a este niño? No, no lo hará. No lo voy a permitir. Existe un decreto del rey que ordena matar a todos los bebés hebreos. No hay nada que puedas hacer. Mi padre nunca va a descubrir que él está solo aquí. Solo es cuestión de tiempo, mi niña. Pobrecito, tiene hambre. Entra Junet. Perdón la molestia, señoras. La nodriza hebrea llegó. Hazla pasar, por favor. Hija, esto no va a acabar bien. Madre, por favor. Si no quieres ayudar, por lo menos pídele a los dioses por este bebé inocente. Pueden retirarse. Sale la reina con las sirvientas y entra la madre de Moisés, cruzando tímidamente la fastuosa estancia. La emociona ver a su hijo entre el lujo y la riqueza. ¡Ay! Por fin llegas. Ya no sabía qué hacer. Este bebé está hambriento. Jocabed coge al crío en brazos. Por favor, siéntate. Ponte cómoda. Junet contempla la situación con recelo. La madre se sienta y retira el tirante izquierdo de su vestido. Se intuye cómo ella le da de mamar al bebé. Moisés obtiene el alimento que demanda y mientras ingiere la leche de su madre, una somnolencia ligera lo mantiene calmado. Después, tras haber tocado la cuna, se adormecerá plenamente. A varios kilómetros de distancia, trabajadores hebreos laboran en un monumento real, la tumba del faraón Seti I. Num desciende de un andamio y el oficial jefe se acerca a él. ¿Y Amram? ¿Qué es lo que pasa con él? Él se está recuperando. Si no está muerto, ¿por qué no está trabajando? Todavía está muy débil, señor. ¿Dónde está el bebé? ¿Cuál bebé? Lo estrangula. ¡No te pases de listo! Voy a encontrar a ese bebé. Voy a cumplir con mi obligación. Avísale a tu amigo que va a pagar muy caro por haberme enfrentado. ¡Y tú también! Tengan cuidado conmigo. No piensen que ya olvidé esas piedras. Le suelta bruscamente. Ahora sí estás feliz, ¿no es verdad, querido? En el palacio. Genutmire reunida con Jochabed y Junet. Mujer, tienes mucha leche. Sí, señora, yo tuve un bebé hace poco tiempo. La madre está sentada, sosteniendo a su hijo en brazos. Quiero que críes a este niño para mí. Que lo amamantes y cuides de él con amor, como si fuera tu propio hijo. Te voy a dar un buen salario para que nada les falte ni a ti ni a la criatura. No sé qué decir, señora. Voy a cuidar de él con mucho amor. Estoy segura de eso. Su nombre es Moisés. ¿Quiere que la lleve al harem junto con las demás nodrizas? No, en palacio no será bien tratado como debería. Quiero que lo lleves a tu casa y que te ocupes de él. Los oficiales tienen órdenes de matar a todos los bebés hebreos, señora. Perdón, pero no sería seguro. No te preocupes por eso. Te doy mi palabra de que los oficiales del rey ya no te van a molestar. La princesa besa a la criatura. Ahora pueden irse. Que Moisés crezca fuerte y saludable. Jochabed es muy feliz. Muchas gracias, señora. Muy feliz. Muchas gracias. Señor de las dos tierras. Paser ante el faraón. Poderoso soberano del Alto y Bajo Egipto. Su hija, la princesa Genutmire, desea hablarle. Genutmire no acostumbra buscarme en la sala del trono. Debe ser algo muy importante, mi rey. Terminamos por hoy. Pueden marcharse. Mañana hablaremos más sobre las obras del Alto Egipto. El soberano estaba reunido. Tú quédate, dice Beck. Paser, por favor, dile a Genutmire que entre. Los arquitectos se retiran. Las puertas se abren. Y acompañada de varias damas de la corte, la princesa camina sobre una larga alfombra cruzando el gran salón del trono. ¿Esposo mío? Gracias por recibirme, padre. Confieso que tengo curiosidad por saber lo que desea mi amada. El señor tenía razón, como siempre. Ayer yo no necesitaba nada, pero hoy sí hay algo. ¡Qué maravilla! Ahora vienes a pedirme tu obsequio de bodas. Pues entonces habla, mi adorada. Pide lo que quieras. Quiero que el decreto que ordena la muerte de los bebés hebreos del sexo masculino sea inmediatamente revocado. Miren esto. ¿Ahora quieres involucrarte en los asuntos de política, Genutmire? Ese es mi deseo. El señor dijo que podía pedir cualquier cosa. Está fuera de discusión. Dice Beck, la mira extrañado. Hija, pide otra cosa. Un rey debe honrar su palabra, padre. ¿No mataste ya suficientes niños? Dice Beck, baja la mirada. El faraón muestra enojo y temor. Jochabed es escoltada por varios soldados egipcios. Acompañada de Miriam, camina sosteniendo al niño en brazos. Los vecinos la observan con asombro mientras transita por estrechas calles pobladas de innumerables casas de adobe que forman la humilde villa de los hebreos. Ella entra en casa. ¡Miren quién está de regreso! Muy debilitado. ¡Mamá! ¡Ay, por Dios santo! Amram sale a recibirla. No puedo creerlo. Él va a vivir aquí con nosotros, padre. Oh, hijo mío. Dios te salvó por algún propósito muy especial. Nunca te olvides de eso, ¿eh? El padre besa al bebé. y después a la esposa. El sol se oculta tras las nubes en un hermoso atardecer y al poco cae la noche. En el cuarto de la princesa, Disebek y Genutmire yacen en la cama. Fuiste demasiado audaz, Genutmire. Me hiciste sentir orgulloso. No sabes lo que soy capaz de hacer cuando estoy determinada a conseguir lo que quiero. Aunque me parece un desperdicio que hayas gastado tu deseo con los esclavos, pero me encantó conocer esa nueva faceta de mi esposa. Parecías tan tímida. Soy tímida con la gente nueva. Entonces, ¿por qué no pierdes por completo la timidez? Se abrazan y se besan. En la villa ya se han prendido las antorchas y varios hebreos caminan por las calles. Amram relata la historia de su pueblo a Miriam y a Aarón. No siempre fuimos esclavos en esta tierra, hijos míos. ¿No? No. Hace muchos, muchos años, hubo un hombre temeroso de Dios. Su nombre era José. Él sufrió mucho. Él fue vendido por sus propios hermanos como esclavo. ¡Qué maldad! Y de ese modo fue traído para acá. Y aquí sufrió muchas injusticias. Fue calumniado. Pero Dios nunca lo desamparó. ¿Y qué sucedió? Se convirtió en el gobernador de todo Egipto. Se volvió un hombre riquísimo, poderoso. Solo el faraón era más poderoso que él. ¿En serio? Y pues gracias a José, nuestro pueblo se salvó del hambre. En ninguna tierra había comida salvo en la que él gobernaba. ¿Y cómo salvó a nuestro pueblo? Porque los hermanos de José se enteraron de que aquí había comida y vinieron para acá a pedirle ayuda. ¿Él los ayudó? Los ayudó, hija. Él perdonó a sus hermanos y los trajo todos aquí a vivir a Egipto. Y aquí cuidó a toda su familia y así los hebreos crecieron y se multiplicaron. Pero entonces, ¿por qué los egipcios nos tienen tanto odio? Hija, el faraón Seti no conoce la fama de José. Con el paso del tiempo, los egipcios se olvidaron de todo lo que él hizo. ¿Y por qué Dios deja que su pueblo sufra tanto? Muchos hebreos se alejaron del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y se perdieron en la cultura de los egipcios. Empezaron a adorar a otros dioses. Dios no causa el sufrimiento de su pueblo. El pueblo es el que se alejó de él y por eso sufre. Oye, pero va a llegar un día en que Dios nos va a enviar a un libertador que nos va a sacar de aquí y nos va a llevar a una tierra maravillosa, una tierra donde hay leche y miel. ¡Qué delicia! ¿Pero eso va a tardar? Tal vez, pero lo más importante es que nunca hay que dejar de creer, porque Dios es fiel y cumple todas sus promesas. Mientras los niños escuchan, Jocabed mece a su hijo en brazos. Junet entra al dormitorio de Genutmire e Isebek. Ambos duermen. Ella se aproxima a la cama y susurra al oído de su amante. Te estaré esperando en el santuario. ¿Me quieres matar? Ven rápido. En casa de Amram y Jocabed. Nada como buenas historias contadas por un buen padre. Nada como el buen regazo de una buena madre. Se besan. ¿Qué nos deparará el futuro? Prefiero no pensar en eso ahora y vivir el presente. Ya es bastante bueno. Es cierto, te amo. Amram se dirige a la puerta. Su esposa, atemorizada, protege a los niños que duermen. Entra Num. ¿Qué pasa, Num? Me encontré a ese oficial maldito. Me dijo que le pagarás caro por haberlo enfrentado. ¡Ay, por Dios! Tienes que huir cuanto antes. ¿Huir, dices? ¿Abandonar a mi familia? ¿Obligado por la persecución? Eso ni pensaba. Piénsalo bien, Amram. No descansarás hasta cumplir su amenaza. Aunque quisiera, tú sabes que es imposible salir de esta ciudad. Ellos matan a todo hebreo que intenta huir. Supe que saldrá una caravana de esclavos para trabajar en una obra lejos. Solo tienes que meterte entre ellos. Nadie te va a ver. No tiene razón. Debes irte. Prefiero huir a abandonarlos, Jocabed. Amram, si mueres, Nos abandonas de la misma forma y sin regreso. Yo prefiero mil veces verte lejos que verte muerto. Un día volverás. Dios nos ha de conceder eso, estoy segura. Huye con la caravana y diremos que te mató la herida que te causó el oficial. No. No. Se abrazan. En el templo, la dama de confianza de la princesa enciende inciensos a los dioses. Entra Disebek. Se aproxima a la mujer. La toma por la cintura. Realmente estoy loco por venir aquí. Se abrazan. Se besan. Ella le retira el tocado de la cabeza. El santuario, delante de los dioses. Ahora sí perdiste el juicio, Junet. Junet se aparta. El general se deshace de un pesado medallón de oro que llevaba colgado a su cuello. Junet cubre con paños la cabeza de los ídolos. Ya no ven. Así está mejor. A pesar de profanar el lugar santo, se besan apasionadamente. La villa hebrea desde lo alto, bajo la luz de la luna. ¡Amalia! En la calle. ¿Qué pasa, Nun? Pareces preocupado. Sí, y mucho. Mucho. Ese oficial miserable que lastimó a Amram me dijo que la va a pagar caro. Y creo que habla en serio. ¿Y ahora qué? La única salida es huir. Le dije que saldrá una caravana de esclavos al Alto Egipto. Podría escabullirse y escapar. Jocabed está de acuerdo, pero él insiste en que no quiere. Tal vez si lo piensa, mejor él acepte. No lo creo. Dios salvó a Moisés. Puede salvar a su padre también. Pero no cuesta ayudar un poco a Dios. ¿No crees? Sí. Las llamas de las antorchas se han consumido ya. Y solo las hogueras. Ellos son tan felices con Moisés. Es muy bonito ver a toda la familia reunida. Iluminan a los jóvenes. Yo no tuve la oportunidad de tener una familia así. Pero podrías tenerla, Amalia. Nun extrae de su bolsillo un objeto. ¿Qué es? Es un presente. Y tímidamente se lo entrega a su enamorada con humildad. Le regala un pequeño saquito que contiene... ¡Qué bonito, Nun! Un hermoso collar. ¡Es tan lindo! Yo mismo lo hice. ¿En serio? No sabía que tenías talento. Y tengo algunos otros. Qué bueno que te gustó. ¿Me lo pones? Con mucha dulzura se coloca a su espalda, retira el cabello de Amalia y le pone el collar. Ella sonríe emocionada y se vuelve muy agradecida. Muchas gracias, Nun. Se miran. ¿Por qué hiciste esto? Para conseguir una sonrisa tuya. Y quizá algo más. El primer beso. Amanece. El sol nace en el horizonte. Y miles de hogares son descubiertos con los primeros rayos del alba. Más tarde, un portavoz real habla al poblado. El rey Seti, glorioso señor de las dos coronas, declara que a partir de hoy, el decreto que priva a las mujeres hebreas de sus hijos está revocado. Todo bebé hebreo tendrá derecho a la vida. El oficial jefe que había herido a Amram aparece en la plaza del pueblo. Jocabed cura la llaga de su esposo. El decreto realmente fue revocado, la princesa me lo dijo. Sí, y ahora vamos a poder criar a nuestro hijo sin miedo. Entra el soldado agresor en la casa. La pareja es descubierta. El militar camina lentamente hacia el matrimonio. Miriam protege al bebé colocándose delante de la cuna. De un manotazo aparta a la pequeña. Todos observan. Se acerca al recién nacido. Bebé, qué suerte tienes. La niña vuelve a interponerse. Señor, ¿qué desea? Y él... Vine a buscarte, esclavo. La empuja bruscamente. Nos hacen falta hombres en la obra. Si me da unos días más, podré trabajar mejor, pero señor. Pero qué perezoso eres. No sabía que eras holgazán, esclavo. No es eso. La herida no ha cicatrizado, señor. Él está débil. No me interesa. Él tiene suerte de seguir vivo. Solo unos días más, por favor. Levántate. Vendrás conmigo ahora mismo. ¿O quieres enfrentarme nuevamente? Amran se levanta de la cama, todavía convaleciente. Todo estará bien, tranquila. Yo voy a regresar para la cena. Besa en la frente a Jochabed. A Aarón. A Miriam. Y al pequeño Moisés. Camina despacio hacia la salida. ¡Ya! El soldado lo empuja. ¡Sal! Los dos hombres salen de la casa. Madre e hijo se abrazan. En el laboratorio del religioso Passer, entra el general Disebek. ¡Sacerdote Passer! Me asustó, señor. Disculpe, sacerdote, no quería interrumpirlo en su trabajo. Todo está bien, no se preocupe. ¿A qué debo el honor de su ilustre visita? Es por Henut Mire. ¿Qué le pasa a la hija del rey? Es insaciable. No me diga, señor. Usted sabe que soy un hombre bien entrenado, fuerte, pero no sé si pueda con ella. Nunca lo hubiera imaginado. La verdad, yo siempre imaginé a la princesa tan muy recatada. Yo también pensaba lo mismo. Pero no está resultando una tarea nada fácil satisfacerla. Ella siempre quiere más, más, más. ¿Qué suerte tiene usted de tener una esposa así, general? No como la mía, que vive con dolor de cabeza. ¿Pero cómo lo ayudo? ¿No tendría algo que me ayude a estar así, más dispuesto? Instantes después, Passer elabora una fórmula secreta. Solo tiene que usar este polvito azul y se va a sentir como un adolescente. ¿Estás seguro? Claro, general. El polvito azul hace milagros. En la colosal obra, el oficial jefe acompaña a Amran a la construcción. ¡A trabajar! Allí trabaja Num, junto a otros muchos esclavos. ¿Qué estás haciendo aquí? Aún no estás totalmente recuperado. Lo mejor será no crear problemas. Ese maldito. Ya guarda silencio. Vamos a trabajar y cállate. El hipogeo es un monumento horadado en una ladera rocosa y al aire libre que contiene una tumba subterránea para el faraón. Los trabajadores esculpen la piedra de la fachada, decorándola con bajorrelieves de pasajes destacados de la vida del soberano. Vamos, Miriam, deprisa. Ese hombre no nos va a dejar, madre. Ah, tendrá que dejarnos. Tu padre está enfermo. Jochabed camina con sus hijos sosteniendo al bebé en brazos. En la obra, Amram carga un pesado cesto con piedras. El dolor de la herida es insoportable. Cae extenuado. Tienes que irte. Te estás esforzando demasiado. Y varias gotas de sangre manchan el piso enlosado de la gran plaza. Mira tu túnica. Num. La herida se abrió nuevamente. Esto es inhumano. Le ayuda a levantarse. Ya, falta poco. Ya falta poco. De nuevo. En un rato iremos a casa. Trata de alzar el cesto cargado. ¿Qué esperas? ¡No te detengas! Jochabed y los niños entran en la obra. Amran apenas camina unos pasos. Sangra abundantemente. Y tambaleándose. Cae de nuevo. Num. ¡Ayuda! Corre. ¡Oye, padre! ¡Pero qué esclavo más débil! ¡No sirves para nada! ¡Estás flaco! ¡Mujer, atrás! Jochabed y sus hijos se detienen. Por favor, señor. Empuja a Num. Libérelo, se lo suplico. Después de que termine el trabajo. ¡Anda, levántate! ¡Tú solo! ¡Para atrás! Agarra un flagelo. ¡Dame eso! ¡Arriba! Y le azota. Amran se levanta con dificultad y mira a su familia. ¿Dónde está tu Dios? ¡Esclavo! ¡Quiero ver cómo te ayuda ahora! ¡Trabaja! Se agacha. Agarra el cesto con todas sus fuerzas y lo levanta. Pero, bajo el enorme peso, vuelve a caer. Amran no puede levantarse. Jochebed. Ayúdenme a su madre. Se echa a correr y rodea al esposo junto a sus hijos. Mi amor. Se arrodilla junto a él. ¡Cuánta crueldad! ¡Por Dios! ¡Te voy a llevar a casa! ¡No, ayúdame! Y toma su cara entre las manos. No hace falta que me muevan de aquí. Vete que vas a cuidar de mi familia. Miriam solloza. Nun asiente. Lo prometo. No, no digas eso. Tú eres fuerte. No digas eso, te vas a poner bien. Te vas a poner bien. Jochebed, mi amor, le acaricia el rostro. Enseña a nuestros hijos a amar a Dios. Y no dejes que ninguno se corrompa. No, padre, no puedes hacer eso conmigo. ¿Quién me va a contar historias? Mira, mi hija. Cuenta las historias que te contó tu padre a todas las personas y no vayas a olvidar ninguna. Yo te amo, padre. Yo te amo mucho. Yo también lo sabré. Lo sabré. Mucho. Tendido en el suelo, Amram va perdiendo la conciencia y muere. No me dejes, Amram. Llega el militar. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Qué está sucediendo? Que este hombre está muerto. ¡Mi amigo murió! El oficial no se inmuta. Saca esta basura de aquí, ahora. La mujer se deshace en lágrimas sobre el cadáver de su marido. ¡No me dejes, por favor! ¡No me dejes! Jochebed besa la mejilla del esposo. El paisaje petrificado propio del desierto contrasta con la abundante vegetación próxima a la avenida de aguas que cruza la región, constituyendo la fuente de vida en todo el país. Momentos después, y lejos de allí, en algún lugar a las afueras de la ciudad, Nun espera en una barca a orillas del Nilo. Jochebed se despide de Amalia y de sus hijos. Por favor, madre, llévame contigo. Mi niña es muy triste. Aún eres pequeña. Si tengo edad para perder a mi padre, también la tengo para ir a su entierro. Déjame ir, por favor. Jochebed, debemos zarpar. A mi niña. Por favor. Necesito que ayudes a Amalia a cuidar a los niños. ¿Está bien? Mi amor. Abraza a la niña. Te agradezco que cuides a mis hijos. A Amalia. Vete tranquila. En la barca yace el cuerpo tendido y sin vida de Amram. Nun rema aprovechando la corriente del río, dirigiendo la embarcación de un solo remo hacia alguna gruta lejana en la que enterrar al difunto. El dolor es perceptible y el hermoso paisaje ofrece su respeto en forma de silencio absoluto. Jochebed, sentada en la proa, llora con amargura rememorando los hermosos momentos vividos con su amado. La felicidad del matrimonio, el nacimiento de su hijo Moisés en la cueva, el ofrecimiento de su esposo en la cima de la alta montaña, tomando al bebé en brazos y presentándolo al cielo para ofrecerlo a Dios nada más nacer. Recuerda la unidad de la familia en aquella humilde morada de adobe y paja. Mientras evoca sensaciones del pasado, acaricia a su marido. Son tantos recuerdos que pasan por su mente. Y así navega la barca de juncos alejándose cada vez más. Amalia los contempla desaparecer río abajo. ¿Ya nunca volveremos a ver a mi padre? Aarón parece comprender la situación. Los tres emprenden el viaje de vuelta. Vámonos, niños. Mientras navegan por el ancho y cristalino caudal, el sol ilumina con sus rayos dorados las ondas del agua, produciendo destellos infinitos con cada golpe de luz, semejantes a estrellas. Y así se entregan a un destino incierto e inseguro. A medio camino, Jochebed advierte cómo los dedos de los pies de Amram comienzan a moverse. La imagen se congela con el rostro de la mujer extrañada. Fin del capítulo 2.